Quiero revelarte un no soy. Y una tema de la divina. Y si quieres vete, my girl. Si yo ya sé, si tú ya sabes. Me iré donde el sol. De no llores. Me agarra la mano, me mira y me dice no llores. Esta noche está bien. Estar bien, pero nada es lo que parece. ¿Qué vas a hacer ahora? Que el tiempo no nos sobra. Decidido a mi home run, hey, decidido a mi home run.